Hola Radios de Farco. En Tucumán avanzan las acciones para visibilizar la causa de Belén, la joven que fue condenada a 8 años de prisión por haber llegado a un hospital público con un aborto espontáneo. Esta tarde se entregarán panfletos que explican la causa y una carta que escribió Belén en las puertas del Teatro Alberdi. Allí estará disertando el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano. Celina de la Rosa, integrante de la Mesa de Apoyo a la Causa, explicó cómo los derechos de la joven fueron vulnerados desde su ingreso al hospital. Y en ese hospital, digamos, se violaron todos sus derechos, desde el secreto profesional y también, digamos, todo lo que tenga que ver con el acceso a la salud. Se la acusó desde un primer momento de haber de ser asesina y de haber matado a un feto, digamos, y se la incriminó por esto, digamos, desde un principio todo el equipo de salud funciona de esa manera, también así la policía. Tras conocerse la sentencia hace unos meses, 30 organizaciones de la provincia conformaron una mesa de apoyo a la causa. Esta solicitará hoy al ministro nacional su intervención mediante un petitorio de libertad para Belén. Por otro lado, se programan acciones de visibilización junto a Amnistía Internacional y se solicitará la intervención del Ministerio Público Fiscal para que se remedie la situación de la joven tucumana. Se ha podido unir, digamos, en esta mesa, por lo tanto estamos trabajando, digamos, en distintas acciones que tienen que ver con la visibilización del caso y también con todas las acciones que tengan que ver con que las instituciones den lugar a remediar esta situación, tanto para Belén como para todas las mujeres tucumanas que podemos llegar a un hospital con un aborto espontáneo, ¿no? Belén hoy se encuentra cumpliendo su condena y a la espera de que la verdadera justicia llegue, por ella y para que los derechos de las mujeres argentinas sean respetados y cumplidos ante la justicia. Reportó Ezequiel Reynoso desde La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.